Estamos en comunicación con el Sebastián Ferreira del Cine Club Estoco, al cual le damos la bienvenida. Hola Seba, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Saludo a toda la gente del colectivo, a la audiencia de La Mosquitera. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿Cómo muy andan bien. ahí con el Acá. fresco? No, tenemos frío, pero el calor interno está full. Espectacular, entonces. Bueno, te comento, Dani, que tenemos buenas y malas noticias. Vamos por las malas. Para que pasen rápido. Desgraciadamente, en julio y agosto va a estar cerrada la sala del microcine, particularmente en agosto, sobre todo en julio solamente van a haber actividades en el microcine para las infancias y no van a haber ciclos de cine, ni en bueno, o sea, los clásicos ciclos de cine de los jueves a las 21 horas no van a poder ser. Así que bueno, es una mala noticia que no tanto julio como agosto no estaremos en los tradicionales horarios y días del Cine Club ahí en el microcine municipal David Eiselas. O sea que la función de hoy no se hará. Bien, bueno, entonces está claro. En julio-agosto va a estar cerrado ahí el microcine, por lo tanto el Cine Club Estoco no va a poder hacer este cine, este ciclo de cines que hace los jueves. Exactamente, pero sin abandonar por completo la sala, en julio vamos a estar pasando dos funciones distendidas en la sala del microcine, que van a ser el martes 15 y el jueves 17 a las 14:30 horas. Le comento un poco a la gente que no sabe lo que son las funciones distendidas, es para otras infancias que tienen TEA y que son los trastornos de espectro de autismo. Entonces, bueno, son funciones especiales donde solamente pueden haber un 70% de la capacidad de la sala, las luces están prendidas, tenues, no se apagan, todas las luces, las películas que programamos son más bien tranquilas para que, que no sean tan estimulantes para estas infancias, y siempre con la gente puede entrar y salir de la sala, que es algo que estas infancias cuando van a una sala comercial no tienen la oportunidad, están en la sala oscura, el sonido es muy fuerte, entran y salen del cine, y bueno, nada, esto lo que va a ser una, para que también los padres puedan ir en las vacaciones de invierno a un espacio donde también me parece que hay que contemplar toda la infancia, ¿cierto? Sobre todo en estos momentos donde el presidente de todos nosotros se la agarra con una personita con TEA también, con es una locura, pero bueno, eso dice más del presidente que de nosotros. Es lamentable. Sí, yo estoy ahí un poco en duda, porque dice, no va con lo que lo votaron, perdón, pero dice, no va a hacer lo que hizo y está haciendo mucho más. Así que, qué sé yo, la verdad, el 70% de la población mendocina lo ha votado y con posible mira que lo siga votando el mismo porcentaje, así que me el parece el tema es que lo disfrutan. La verdad que, sí. Así que bueno, haciendo ese paréntesis de catarsis. No, está muy bien. Seba, no nos cobremos la sesión entre nosotros. Bueno, la idea del Cine Club siempre es que el cine llegue a todos. Entonces, bueno, hace rato que veníamos pensando este ciclo, nos dieron bola en el municipio de Ciudad, así que nada. Seguramente las próximas salidas que tengamos estaremos reiterando la invitación a estas funciones que serán las únicas funciones de julio del Cine Club dentro de la sala del microcine municipal. Bueno, perfecto. Ahí vamos a estar. Toda la audiencia está invitada. Muy linda esta iniciativa para los niños, que la verdad que con ese trastorno no son muy cuidados en todos lados. Así que gracias Cine Club Estoco por eso. Muchas gracias. Y bueno, y ahora viene esa era una parte de la buena noticia, o sea, la mala que no vamos a estar todos los jueves, pero una de las buenas noticias era este ciclo para estas infancias y lo que se viene el próximo lunes, que para nosotros como Cine Club y junto a otras personas que nos están apoyando realmente estamos muy contentos de, de poder invitarlos al primer festival de cine de género realizado enteramente en Mendoza por personas que programan, que hacen la curaduría, que planean un festival, que le dan un sentido, como es el Mendoza Fantástica Film Fest, que estará empezando este próximo lunes 7. Estamos listos para eso. Sí, una locura, Dani. La verdad que mucho esfuerzo en poco tiempo. Veníamos nosotros, recordarle a la audiencia, nosotros veníamos trayendo una muestra del Buenos Aires Rojo Sangre, que se llamó el Mendoza Rojo Sangre. Sí, exactamente, sí. La trajimos hasta el año pasado y fueron 13 ediciones que pudimos traer. Y este año decidimos hacer nuestro propio festival con algo más auténtico de acá, más autóctono, con otros ribetes más de acá, ¿cierto? Un poco para la gente que no sabe, bueno, el logo del festival es una jarra pingüino monstruo, ay, tipo Godzilla. Tipo Godzilla, sí. Tirando, está buenísima esa. Tirando vino. Así que bueno, un poco le fuimos dando una impronta más de acá, más local, y nada, un poco también copiando a los antiguos bodegueros de los 40 que supieron unir sus beneficios económicos para crear un estudio en Sudamérica que se llamó Filmande, ¿cierto? O sea, claro, era la Coca-Cola. La Coca-Cola. En el Puente Olive. Así que nada, un poco volviendo a esas raíces también. Porque, bueno, algo que tiene mucho Mendoza es mucho sol, por eso es bueno filmar acá, y también tiene muy buenos vinos. ¿Esto va a ser en el Cine Teatro Plaza? Exactamente, esto va a ser en el Cine Teatro Plaza, del lunes 7 al domingo 13. Las entradas están muy accesibles, a 2.500 pesos. La pueden conseguir una hora antes en taquilla o por entrada web. No, eso va a ser impresionante, Seba. Va a ser, bueno, todo esto empieza todos los días a las 20 horas, hay feriantes en el Pullman del teatro, del Cine Teatro Plaza, y después a las 21 va a haber un corto mendocino y un largo nacional. Bien, bien, buenísimo. Escuchame, Seba, ¿quién hizo el póster del festival? Que está también espectacular. Vamos a nombrar a la gente que no, el artista, el ilustrador que no hizo el logo de nuestro festi es Nicolás Viñolo. Él es ilustrador, viene hace rato haciendo novelas gráficas, trabajando muy muy acá en lo local, y también pertenece a un conjunto de historietistas, bueno, que se llama Historietistas de Mendoza, que bueno, van a estar feriando también, y es uno de nuestros auspiciantes. Nico Viñolo es el que nos hizo el logo, como decía. El póster que anuncia todo lo hizo Martín El Fliman, un artista que ya viene laburando desde que empezamos con el Mendoza Rojo Sangre, siempre es el que nos ha hecho el póster de difusión. Bien, bueno, la invitación está hecha. ¿Para qué te voy a decir éxito si esto ya es un éxito? Así que solo te voy a preguntar, si yo quiero tener la información de las películas y todo eso, ¿dónde la puedo buscar, Seba? Todos se pueden, bueno, nos pueden seguir tanto en nuestras redes como Cineclub Estoco, ahí encontrarán, o si no, ya pueden ir metiéndose al Instagram del Festi, que es @MendozaFantásticaFilmFest, todo junto. Y ahí nos siguen, y está toda ya está la programación colgada. Realmente muy, muy, muy contento de lo que se viene. Bueno, Seba, muchísimas éxitos en esto. Creo que ya el hecho de haber organizado un festival local ya es todo un triunfo. Así que un abrazo a todo el Cine Club Estoco. Muchísimas gracias, Dani. Y la verdad que sí, en estos tiempos, donde es tan difícil poder realizar, realmente que estamos muy contentos, y nada, también un poco orgulloso de que se pueda hacer, por más que nos cueste un montón. Bueno, dale con todo, Seba. Así que un abrazo. Muchas gracias. Abrazo, y gracias, como siempre, a la gente de la radio de La Mosquitera. Abrazo grande, saludo a todos. Abrazos.